Miras Radio presenta El Mar de los Metales. Buenas noches, bienvenidos un lunes más al Mar de los Metales, el programa de Radio Miras dedicado al rock nacional, rock progresivo, rock sinfónico, músicas afines y en general todas las propuestas menos comerciales de nuestro rock patrio. Empezamos aquí la edición 578 de este Mar de los Metales. Un saludo a quien nos habla, de Carlos de la Fuente. Y vamos a tener un programa con alguna novedad. O bueno, vamos a seguir, mejor dicho, con las novedades del programa de la semana pasada, que tuvimos muchas. Hablaremos de un par de conciertos. Y bueno, hoy a petición del oyente, y lo diremos así en singular, del oyente, pues recuperaremos un grupo al que ya hicimos un biotopic de esos que alguna vez he hecho en la segunda parte de los programas, pero hoy lo volveremos a recuperar. Pero como siempre, antes recordaros esa forma de contactar con el programa, ese correo elmardelometales@gmail.com, que como siempre digo, está para lo que queráis. Pero vamos a ir arrancando y lo vamos a hacer con una banda que ya sonó aquí la semana pasada, como son los White Chameleon. Esta formación que está compuesta por un cuarteto integrado, iba a coger la lupa porque si no no hay quien lo lea, por Israel Garrido a la batería, Juan Antonio Ponce a la guitarra, José Romero al bajo y Jordi Mela a los teclados. Es su tercer trabajo, se titula Asymmetric Man. El primer trabajo creo que solo salió en CDR, pero bueno, hay que contarle. Y este ya es su tercer trabajo, digamos, con una autoedición y un, evidentemente, hecha por ellos mismos, pero con la calidad y la presentación pues de un trabajo profesional. Como siempre, lo único malo de los dos CDs son las letras minúsculas que contiene y que hay que hacer milagros para leer. Bueno, pues de los White Chameleon, que la semana pasada ya los escuchamos, este Asymmetric Man, esta semana lo tenemos ya en CD, así que lo vamos a escuchar con más lujo de detalles, por lo menos yo. Ya sabemos que el streaming pues siempre pierde calidad. Así que vamos a escuchar a Wee Chameleon, a Symmetric Man y vamos a escuchar el tema Codes Gigas. From a spiral of time, surround me without mercy, long the neck, the mirror images at one of these pages, evil incarnate, half beast, half human. My sentence will be eternal, forever, forever. And we fall, we'll rise again. Pues ahí teníamos estos Webcameleon, estos camaleones blancos, con un disco que se han sacado de la manga, Asymmetric Man, pues muy muy muy recomendable, con ese sonido deudor del progresivo de los 80, o del neoprogresivo, podríamos decir. Pero eso no es ningún impedimento, ¿no?, para que hayan hecho un gran disco y que nos guste. Y vamos a continuar, vamos a hacer con otra banda que sonó la semana pasada. También he estado barajando sobre la posibilidad de arrancar con ella. A lo mejor lo hacemos otra semana con eso, para convertirla en el disco de la semana. Son los gallegos de Youth. Se mueven por un terreno de jazz fusión o jazz progresiva o jazz rock. Todas las etiquetas, siempre hay que buscar una y nunca se pueden quedar con uno solo. Es una banda donde está San Campos al piano Rhodes, que ya trajimos por aquí en su último disco en solitario, que fue un disco también bastante reseñable, titulado SD, del cual pusimos algún tema. Y esta nueva formación, este nuevo proyecto, está compuesto por Yago Fernández a la batería, Félix Barr al bajo, el mismísimo Jan Campos de que hablábamos al piano Rhodes, Alex Salgueiro al Hammond B3, Virgilio da Silva a la guitarra y a las composiciones, y Roselio Martinello al saxo tenor y Yao Mortagua al saxo alto, precisamente en el tema que vamos a escuchar hoy, que se titula Lamento Food. Estos son precisamente Food. Y con ello seguimos el programa de hoy. Thank you. Pues aquí teníamos este Lamento Food, precisamente de esta banda gallega, como son los Food. Ya digo, con ese sonido de ya fusión o de esa onda. Y después de Youth, de esta novedad, nos vamos a ir con un adelanto. Y es que la banda vallesoletana de Tucedo, la formación que se mueve en un pop con tintes a veces psicodélicos, a veces folk, y que de vez en cuando tiene algún desarrollo instrumental interesante, están ya grabando o terminando de grabar su tercer disco, creo que se llama Tucedo 3, y ya están en proceso de fabricación, y de momento hay un tema de adelanto que se llama Victoria, que es lo que vamos a escuchar. Si no conocéis a Tucedo, está su Bandcamp, con lo cual se puede escuchar sus dos primeros trabajos, y que han puesto ahora mismo también en descarga gratuita desde el Bandcamp. Y también existe una grabación de los conciertos Radio 3, ya de un tiempo atrás, en el cual pues, se puede ver en directo a esta banda vallesoletana. Vamos a escuchar este tema titulado Victoria. Bueno, pues ahí se ha acabado este tema de adelanto de Tucedo, que generalmente trabaja con temas cortitos y bueno, quizás es lo que a mí más me retrotrae, y lamento desarrollos instrumentales más largos que calidad tienen y grandes ideas. Y esa guitarra que sonaba a veces con un sonido Pink Floydiano o ligeros toques Pink Floydianos, me va a servir para recordar que esta semana tenemos en Madrid dos conciertos, o un concierto doble, o como se quiera llamar, de Roger Waters. Estará el jueves y el viernes en el Wicking Center, o como se llame lo que siempre ha sido el Palacio de Deportes, pues estará tocando Roger Waters en esta gira Usanden, que han denominado, y que bueno, estuvo en Barcelona hace un mes y ahora pues en Madrid vamos a poder disfrutarle. Precios astronómicos, pero espectáculo también interesante. Yo recuerdo la gira aquella del muro, que tocaron también en el Wicking Center, y la verdad es que es sorprendente. Iremos al mismo butaca que aquella vez, en el último anfiteatro del sexto piso, pero bueno, es tan descomunal el escenario que, aunque estés lejos, te llena el espectáculo. Y bueno, esto de que Roger Waters esté girando y venga por Madrid, me sirve también para meditar que van a estar también de gira, aunque no por España, David Gilmour, que está girando ahora por los Estados Unidos, y Nick Mason, que está también haciendo una gira, en este caso con temas de la época de Syd Barrett y una formación que ha montado expresamente para ello y que ha empezado por Sudamérica. Que es curioso que los tres Pink Floyd que queden coincidan en este 2018 en gira, pero cada uno por su parte y cada uno con su propia guerra. Una pena de no ver a los grandes juntos. Bueno, pues ya acabamos de Pink Floyd. Me voy a permitir recuperar el disco del año pasado de Sleeping Philosophy. Es la banda de Álvaro Espinosa, que fuera miembro de Pintones. Y vamos a escuchar un tema que hacía precisamente de Pink Floyd en su último disco Zenda. El tema o la versión es Bidding My Time. Thank you. Pues ahí teníamos esta versión hecha por The Living Philosophers de del Beating My Time de los Pink Floyd. Y bueno, recordaros, insistir, que este jueves, este viernes, Roger Waters, el tío Rogelio, en España, nuevamente en Madrid. Quién sabe si será la última vez que pase por estos lugares. Bueno, y después de esta versión de Pink Floyd, nos vamos a ir con otra banda, con los Oniric Joy. Su disco de finales de 2017 titulado Tales from the First Light, esos cuentos de la primera luz. Y vamos a escuchar el tema Journey Beyond the Abyssal Trench. Esta banda la he conocido hace poco, tocaba en el Totum Revolution, no la tenía localizada. Y bueno, vamos a escucharles. the deeper sea arrived, melted the planet and escaped to the other side. A soft sensation that made me start to cry. Y si antes hablábamos del concierto Roger Waters, también va a haber otro concierto muy interesante este fin de semana, que va a ser en Guadalajara y va a ser el Solidizar Rock, este concierto benéfico con el Círculo de Willis y Cotebel a favor de la Asociación de la Esclerosis Múltiple de Guadalajara. Iba a estar, en principio se iba a hacer en un teatro de Guadalajara, pero al final han cambiado de sala, se ha cambiado a la sala Óxido. Esto está entrando a Guadalajara, es en una zona, si no recuerdo mal, cerca de un polígono industrial. Ahí estuvimos viendo a Julio Castejón hace un par de años, presentando Vía Cortada al Paraíso, una sala pues más clásica de sitios de rock. Pero bueno, creo que se ha cambiado de sitio porque no tiene mucho sentido que un concierto benéfico no dé beneficios. Y bueno, la cosa andaba un poco justa, así que animaros, hay que apoyar al progresivo y cuando es con una causa benéfica, pues hay otro motivo también para que esto siga adelante. Bueno, la semana pasada escuchamos a Cotebel con su piratón medio oficial del Cosmology grabado en el Galileo Galilei del año 2017, el concierto que dieron junto a Discipline, y ahora vamos a ir con un piratón, pero piratón no oficializado ni nadie, porque esto es propio del Círculo de Willis en el primer Solaris, aquel festival que organizaron los amigos de Subterránea en su primera edición. Luego hubo una segunda y la cosa se torció, pero aquella edición estuvieron en el Círculo de Willis y vamos a escuchar de esa grabación de entre el público el tema El hombre entre la multitud y Fractura. Estos son Círculo de Willis. Muy buenas noches a todos y a todas. Bueno, nos pueden llamar frikis, ¿no? Cualquiera que escuche los 40 principales dice, estos colgados, ¿qué coño hacen? Pues que se preparen, que se preparen. Porque nosotros tenemos nuestra dosis de sueños. La vamos a ofrecer hoy un poquito más corto porque somos muchos grupos, pero esperemos que lo disfrutéis mucho. Y nada, vamos a empezar a viajar. Dejaros llevar. Y al toro. Bueno, y recuperamos esta sección tantas veces olvidadas de los recuerdos, o el bol de los recuerdos, esta segunda sección donde a veces desempolvamos nuestra vieja colección de discos y de CDs. Y hoy lo vamos a hacer porque me la han recordado, me la han medio pedido, me la han sugerido y yo encantado. Hace casi un año, el 26 de junio del 2017, pues en esta misma sección tratamos un poco la discografía de Atila. Y hoy vamos a hacer lo mismo. Esta banda catalana que tiene pocos discos, muy difíciles de localizar hoy en día, ediciones muy, muy agotadas todo lo que hay. Y para empezar con ello, vamos a empezar con la música, su primer disco, el principio del fin del año 75. Realmente esto era un único tema conceptual dividido en 18 partes. Creo que eran 18, me he aventurado y lo he dicho de memoria y he acertado. Y vamos a escuchar las dos últimas, que era El último día y Espacio, que venían un poco separadas del resto. Esto originalmente salió en un vinilo, eran un tema por cara, dividido en ocho secciones cada uno, de un total de 30 minutos lo que ocupaba el disco. Atila, El principio del fin. Thank you. Bueno, pues Attila se formó como grupo musical en el año 73, fundado por el guitarrista Eduardo Álvarez Niebla, junto a dos amigos más de Gerona, Paco Ortega, que se haría cargo de los teclados, y Juan Puñet, que se haría cargo de la batería. En enero del año 75 debutan oficialmente en directo en el Festival de Jazz de Gerona, y en ese mismo año, en marzo, empiezan la grabación de su primer LP, titulado El principio del fin, grabado por ellos mismos sin ningún tipo de apoyo discográfico, del que solo se editaron 1000 copias y del que no hay constancia de cuántos se vendieron. Este es uno de los discos coleccionables más buscados y más caros del panorama patrio. Es decir, que se ha reeditado dos veces, una en CD por el sello valenciano Los Vinil y otra en vinilo por el sello Guagua, en este caso con dos temas bonus track y un single adicional con dos temas más. En abril del año 75, después de sacar el disco, el grupo es contratado por una gira por el norte de Francia, por lo que decide trasladar su residencia a París e intentar contactar con gente ligada a este tipo de música en ese país. Presentarían en el teatro Ville Parisien un espectáculo músico-teatral con la colaboración del músico Jaume Gidfra. En mayo del 75, en el aula magna de la Escuela de Bellas Artes de París, presentan otro espectáculo titulado Concert pour un Petit Bayon. Ya en junio ofrecen más recitales y en julio le otorgan el primer premio de armonización, escenografía y originalidad en el Festival Internacional Gondurau de París. Una carrera brillante y efervescente la que llevaba el grupo, que después de 3 meses intensos en París decide regresar a España. En diciembre, el teclista abandona el grupo, siendo sustituido por Benet Nogur, que se convertiría con el tiempo en uno de los pesos pesados y uno de los máximos responsables en las composiciones. También se incorporan un bajista, como es Miguel Blasco, ganando el grupo en consistencia y convirtiéndose en un cuarteto. Llegando ya al año 76 y como cuarteto empiezan a preparar su nuevo repertorio para un nuevo disco que sería editado ya por un sello discográfico, en este caso el sello Bass. Este nuevo disco está compuesto por 3 temas en su cara A, en concreto los temas Intención, Cúcuta y Día Perfecto. Y en la cara B tendrán un resumen de su primer disco, del principio del fin, que compraría o se resumiría para ocupar una cara del disco. Vamos con este segundo trabajo del año 76, titulado Intención, ya digo, la formación como cuarteto, y vamos a escuchar el tema Día Perfecto. Thank you. Bueno, pues después de grabar el maravilloso disco Intención, que es el que estamos oyendo, la banda inicia una gira por todo el país, incluyendo Francia y también Alemania, actuando en numerosos festivales y conciertos de rock. En el mes de octubre, el guitarrista y fundador Eduardo Niebla tiene que abandonar la banda temporalmente por tener que incorporarse al servicio militar, pasando a ocuparse de las guitarras Miguel Blasco y entrando como bajista José Manuel. Con esta nueva formación compone material del que será la base para su tercer LP, Reviewer, que se empezaría a grabar a finales del año 76, cuando fue clasificado como mejor grupo en directo en España. En el del 77 firman contrato con la multinacional EMI Odeón, y en abril José Manuel abandona el grupo y entra en su lugar Jean-Pierre Gómez. Con esta formación ya sí que graban el tercer LP Reviewer, aunque más tarde Jean-Pierre es sustituido por Jaime Rivera, y ya a principios de 1978 regresaría Eduardo Niebla reincorporándose a la banda, al mismo tiempo que el guitarrista Miguel Blasco y el teclista Bennett dejarían la formación. Eso sería el principio del fin, pero por medio dejarían este magnífico Reviewer, del cual escuchamos el tema que se llamaba como la banda, Atila. Thank you. Pues este tema Attila pertenecía a este tercer trabajo de la banda, titulado Reviewer, editado por Emi Odeón, un disco que nunca sería reeditado de forma oficial, entre otras cosas porque la compañía Emi en reiteradas ocasiones ha dicho que esos masters están completamente perdidos. Y solo existe por ahí una edición japonesa, totalmente pirata, que es lo que ha sonado y que aparentemente, aunque el sonido es muy bueno, está sacado de un ripeado del vinilo. Es decir, que después de este disco, los cambios de formación, como ya había comentado antes de escuchar el tema, pues se hicieron permanentes, y con la marcha de Eduardo Niebla a Inglaterra, donde residió y perteneció o se incorporó a numerosas formaciones musicales, la banda fue poco a poco desinflándose hasta acabar por desaparecer. Hasta años después, que en el año 99, dos históricos de la banda, como eran Joan Punet a la batería y Benet Nogué a los teclados, deciden volver a poner a Attila en marcha, y para ello cuentan con tres jóvenes músicos, como eran John Cardoner a las guitarras, Ignasi Bos también a las guitarras, y Pere Martínez al bajo. Con esta nueva formación grabarían algún tema en estudio y deciden también organizar un concierto revival de los temas más emblemáticos de la trayectoria de Attila. Este concierto fue grabado digitalmente en directo, y parte de este concierto, lástima que no fuese entero, posteriormente aparecería en un disco del que luego hablaremos. De momento nos vamos a quedar que en ese año 99, con la vuelta de Attila a la vida, Guagua Records decide editar de forma lujosa en CD, con un libreto y una presentación muy buena, su segundo disco Intención, la única reedición decente de ese trabajo, y para la ocasión incorporan un bonus track grabado precisamente en ese año 99, titulado Un Camel de Chocolate, que es lo que vamos a escuchar. Un camel de xocolata em porta en Àsia, me'l poso entre els llavis de cartró i surfo de color pel cilindre dolç i tot. Veig barius dels arquebisbes que s'han mort, frares les llepen vestits amb túniques d'or, dins de l'aire corren noies espantades pel meu bon. I surfo de color pel cilindre dolç i tot. Veig barius dels arquebisbes que s'han mort, frares llepen vestits amb túniques d'or dins de l'aire. Corren noies espantades pel meu con esta nueva formación, formación de quinteto, con dos guitarras, estarían durante 3 años, desde el 2000 al 2003, dando conciertos de forma esporádica, aunque darían unos cuantos en esos años, con un directo, ya digo, bastante más potente, provocado por esos dos guitarristas. Nosotros tuvimos la posibilidad de verles en el 2003 en el Festival de Tiana, creo que era la sexta edición, un concierto magnífico, aunque para los puristas esas dos guitarras muy metaleras pudieron provocar cierto desánimo en alguna gente. En el 2002, un año antes, el sello Pan y Música, sello creado es proceso por la tienda de discos tristemente desaparecida afincada en Barcelona, creaba su primera referencia y sacaba su primer producción, y era el disco Intención, vuelto a remezclar, no la misma edición que había sacado el sello Guagua en el 99, y completaba este disco Intención con una revisión del sello del disco Review, del tercer disco, grabada en directo en aquel concierto de primavera del año 99, por lo cual aquella grabación, aquel concierto, parte del, en concreto los 4 temas que configuraban el disco Review original, se veían rescatados. Esta edición completamente agotada hace muchísimos años, fue reeditada en el año 2008 o 2009 por el sello Mandala, no sé si de forma oficial o pirata, y es la que actualmente se puede encontrar con más o menos dificultad, la reedición del Intención, con la remezcla hecha para el sello Pan y Música en el 2002, y la grabación y reconstrucción en directo del disco Reviewer. Vamos a escuchar precisamente el tema Reviewer, tocado en directo en ese concierto del 99 y que apareció en el disco de Pan y Música en el año 2002. Es decir, que este disco Reviewer tenía temas cantados de temática independentista, totalmente actual. Thank you.

Pues después del 2003 la banda iría desapareciendo de todas las noticias, y aunque algún concierto más llegaron a dar, poco a poco se perdió su pista. En el 2005 se rumoreó que iba a salir un directo de la gira del 2003 de esos conciertos que han dado. Algunos esperábamos que saliese el de Tiana, porque posiblemente se pensaba que estaba grabado. Y de hecho llegó a salir una posible portada llamada Live Concerts de ese posible disco, que nunca llegó a ver a la luz, aunque sí aparecieron algunos temas sueltos en alguna web de esas de streaming y de descarga que ya se estaban haciendo famosas por aquel momento. De aquel posible Live Concerts, que a lo mejor existe y no me he enterado, pero que yo creo que nunca llegó a asistir, vamos a quedarnos con el tema Cucutila, que se suponía que de forma de streaming apareció y que iba a formar parte de este disco. Con esto me despido, hasta la semana que viene, espero que hayáis disfrutado estas dos horas, nos vemos aquí el lunes que viene con más música y más novedades. Y ya sabéis, esos conciertos que tenemos, a ver si os dejáis caer y apoyáis a los grupos. Con Spotify Premium tienes tu música en todas partes y en todos tus dispositivos. Puedes escuchar en streaming lo que quieras, sin anuncios y con la mayor calidad de sonido. Bueno, pues esperar, que no sé si esto va a sonar o no va. Queda igual si estás... o no va a sonar, con lo que quería despedirme.